Mi nombre es Odalis Batista López y soy MGI y máster en asesoramiento genético. Soy la que atiende el programa de atención genética prenatal aquí en el municipio Ciénaga de Zapata. El embarazo en la adolescencia en nuestro municipio sí constituye un problema y Playa Girón no queda exento de eso, no queda lejos de eso. Hemos tenido en el transcurso del año pasado y de este año ya incluso en lo que va de año hemos tenido la captación de varias muchachas adolescentes. Eso está relacionado con que nos está faltando a nivel de la atención primaria de salud, es decir, de los consultorios, algún trabajo un poco más directamente hacia esa situación. Las muchachas están dejando la escuela, las muchachas no es que no tengan una vida de jóvenes, de ir a la discoteca, de bailar, de disfrutar la juventud, que eso es lo normal, sino es que ya, no sé si es que no tienen una orientación desde la escuela sobre el uso de métodos anticonceptivos, porque con todas las posibilidades que tenemos de estudio, de desarrollo, de un buen trabajo, las muchachas se embarazan jovencitas y eso trae como consecuencia que ya sus estudios quedan truncados y que después necesitan hacer un súper esfuerzo porque necesitan el apoyo familiar. Sí tenemos una situación y creo que hay que desarrollar acciones por parte de salud y también por parte de la comunidad para que esto disminuya el índice de adolescentes embarazadas. En cuanto a la atención prenatal, ¿cómo usted la evalúa? Mira, la atención prenatal en nuestro municipio, quiero señalar que el año pasado nosotros terminamos con un índice de mortalidad materna e infantil en cero. Entonces, a pesar de que sí existen algunas dificultades, el esfuerzo del personal existente, el seguimiento por parte de la Dirección Municipal de Salud, por parte de los especialistas, ha sido favorable. Yo te puedo decir que hemos tenido dificultades, por ejemplo, con nuestra obstetra, que estuvo enferma, la otra obstetra estaba embarazada y tuvo su bebé, pero el municipio trazó estrategias, trajo obstetras de Hawái que nos apoyaron, con el apoyo de los médicos de familia que tenían que asumir consultas y un seguimiento mayor cuidado. El logro fue terminar con el año pasado con un índice en cero. Siempre el municipio traza las estrategias para lograr que esto. Tenemos, particularmente atiendo el programa de genética municipal, conmigo viene a trabajar el profesor Gonzalo, un profesor de muchos, de Hawái grande, de muchos años de experiencia. El año pasado, en mi programa en particular, terminamos muy bien, no tuvimos ningún nacimiento con malformación congénita, todo cursó bien, todos los ultrasonidos se realizaron, tenemos un sonógrafo que aunque viejo, que tiene algunas dificultades técnicas, que sí nos haría falta que el equipo técnico de Matanzas nos venga a dar de vez en cuando un mantenimiento al equipo, eso sí, porque eso sí puede repercutir en la atención a los ultrasonidos de nuestras embarazadas. Se ha dicho muchísimas veces, pero no le han venido a mantenimiento. El transductor está roto y no sé si es que no hay en la provincia. Tenemos necesidad del cambio de un transductor que está partido porque ese equipo lo usa lo mismo genética que para la población en general. El uso para ese equipo es bastante fuerte. Necesitamos que de vez en vez la persona que tenga que ver con eso en la provincia le dé mantenimiento. ¿Usted se siente reconocida desde el punto de vista social aquí en la microsociedad de Playa Girón? Soy camagüeyana y vine para la Ciénaga de Zapata en el año 89, terminé mi carrera aquí en la provincia de Matanzas y desde el año 90 estoy trabajando aquí en la Ciénaga de Zapata. En este próximo mes de septiembre van a ser 28 años de graduada. Desde el punto de vista social, creo que las pacientes sí me reconocen, ¿no? Y porque llevo tantos años aquí que uno llega a convertirse en parte de su familia, ¿no? ¿Y las instituciones estatales? ¿Cómo se siente un médico que ha aportado tanto a esta microsociedad senadera si de verdad se le ha reconocido ese trabajo, de alguna manera? No estoy segura de eso, no recuerdo ningún reconocimiento, ni un diploma. ¿Cuántos años llevas aquí? 28. 28 años procurando salud al pueblo senadero. Pienso que sí, que se debe hacer mucho más en reconocer a los médicos y a los maestros. Porque sin ellos, sin salud no se puede hacer nada. Y cuando una persona no tiene cultura, ya pierde ese humanismo. De cualquier manera, la última preguntita, Odalis. ¿Qué cree usted de la ética médica aquí en la Ciénaga de Zapata? Mira, la ética médica, antiguamente, yo recuerdo, llevo muchos años en el sistema, había una comisión de ética médica para cuando había alguna dificultad. Eso se ha perdido. y tal vez y hace falta en nuestras jóvenes generaciones un poco reforzar la ética médica. A veces vemos doctores que no están lo correctamente vestidos para entrar en consulta. Nosotros representamos ante la sociedad una parte importante y creo que a la manera de expresarse a veces no es correcta. Veo, no aquí en la Ciénaga de Zapata, estoy hablando en sentido general con jóvenes de Matanza. Un médico un poquito de más años decimos, no son de la misma escuela, somos de la misma escuela. Eso es lo que me preocupa.